Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. The sun shines and it makes me feel better. My eyes have opened up. The shower and a cup of tea, putting thoughts where they were dreams. Hold back, put me through to my conscience. The thing can't wait another day. I look inside my bag of plans, pick out one to get a grip. I was pretty upset about something, but won't you over that again? Hola, bienvenidos a una nueva edición de Sentido Común. Hoy vamos a hacer un programa de esos que dedicamos a repasar las novedades que últimamente han caído en nuestras manos. Y una de ellas es la que suena ya de fondo, el excelente primer disco de Fernando Rubio, músico murciano que ha trabajado con gente como Rubia, Alejo Estivel, Manolo Breis o Joaquín Talismán. Nos acaba de llegar su disco de debut y este The Sunshine nos tiene robado el corazón con sus sonidos dylanianos. The moonlight turns it all to stone, and all your reasons seem so far. I get relaxed and ask for more in this smoky room. I mean, some try to give me the do's and don'ts while you see them stumbling like spinning tops. And after all, like everyone, I'm the one and only me. Keep the wheel rolling now and don't give up. Don't sit waiting for the lights to change. Cause every locked door could hide gold. Sooner or later you will pay for all, but the chance won't come again. Now I feel I'm going down again. Bueno, pues nada. Hello Rachel, how are you? Y esto de preguntarme en inglés. Por darle un poquito así, por darle un poquito así de vidilla. Bueno, si quieres, volvemos a lo tradicional. Va, hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Edu, pues muy bien, como siempre y tradicionalmente también por mi parte, escuchando buena música, que es la que vamos a poner hoy aquí, y escuchando el disco de debut de Fernando Rubio. Ya saben nuestros oyentes lo que nos gusta a nosotros poner música española, y sobre todo si es de calidad, como esto que escuchamos. Además, hoy es un programa de novedades en el que hemos conseguido que haya música de todos los estilos. Variadito. En algún momento todo el mundo debe sentirse contento. Yo creo que sí, yo creo que va a haber momentos para todo el mundo. Pero de momento vamos a seguir con la música nacional y lo vamos a hacer con un buen amigo del programa, una debilidad personal, va, que hace muchos programas que no lo digo, porque Fabián ha vuelto a hacer un disco realmente precioso. Su voz es dulce y él es realmente brillante. Después del incendio y otras cosas así, es el nombre de su nuevo disco, en un pequeño homenaje al reconocido disco de Pequeños Incendios de Santi Campos. Un disco que se inicia con este Piedras. Un camino distinto al que debería seguir, un sendero de viento y barro. Un camino distinto fue el que nos trajo hasta aquí, y siento que hemos perdido algo. Te busqué en las piedras, incluso después de encontrarte. Y en las ramas densas que brotan sin miedo a crecer, en ninguna parte. Y de tiempo que estoy pensando. Un camino distinto fue el que te trajo hasta mí, y no hay motivos para olvidarlo. Te busqué en las piedras, incluso después de encontrarte, y en la niebla de esa que mueve esta puta ciudad. Te busqué en la tierra y en todos los bancos del parque, y en las carreteras que viajan de ningún lugar. Ahí está Fabián con ese piedras, te busqué en las piedras incluso después de encontrarte, y en la niebla densa que envuelve esta puta ciudad. Hasta eso queda bonito en la voz de Fabián. Qué bonitas las canciones de Fabián, qué gran disco ha vuelto a hacer Fabián con este Después del incendio y otras cosas así. Un título además fantástico y que a nosotros además nos recuerda mucho a nuestro amigo Santi Campos, por supuesto. Y bueno, un tipo que le gusta mucho también a, precisamente a Santi Campos, que lo sé yo, que me lo ha dicho pues él. Y además un regreso esperado y de esos magistrales. José L. Santiago, un grande de la música de este país, ha vuelto con el que puede que sea, o yo diría que es, su mejor disco en solitario, Lecciones de Vértigo. Un magistral compendio de canciones, a cada cual mejor, en el que José Le ha vuelto a agarrar la eléctrica para abandonar los sonidos más acústicos que impregnaban sus discos anteriores. Por eso, el disco es más eléctrico y menos cantautoril. José Le se muestra ansioso por coger esa guitarra eléctrica y le da con ganas. Con muchas ganas. Fantásticas las canciones de este disco, mucho más inmediatas, más cercanas, pero siempre llenas de ese genio innato, de ese madrileño afincado en Castelldefels, que es un auténtico crack. Ahí va este cachorrilla, José L. Santiago. Esperando a que me salga boina, desbrozando el prado en su honor. Es la última boina y voy a llevarla yo. Bellota bruta de mi mano, cuatro jotas y será bastón. Amiga rota, solamente me agarro yo. Sentado al sol mientras mi cachorrilla baila. Sentado al sol llevando el ritmo sincopado. Le prendemos lumbre, póngase por donde quiera el sol. Tengo un borrico que se llama igual que yo. No llueven boinas, no caen del cielo, no vas rogando por su aparición. La boina se lleva dentro, luego sale o no. Sentado al sol mientras mi cachorrilla baila. Sentado al sol llevando el ritmo sincopado. Con el bastón es la última boina y voy a llevarla yo. Es la última boina y voy a llevarla yo. De la poesía más lírica de Fabián, auténtica poesía urbana, con ese es la última boina y voy a llevarla yo de José L. Santiago. Y vamos a acabar de momento y en el programa de hoy con las novedades nacionales que más nos han impactado estas últimas semanas. Y vamos con un trío de Úbeda que, si José L. es uno de esos clásicos, ellos están llamando a las puertas ahí para hacerlo, porque están empezando. Ellos se dedican al blues rock con maestría y ellos se hacen llamar Guadalupe Plata. El nuevo disco se ha grabado una parte en el estudio de Paco Loco, del Puerto de Santa María, otra parte en el de Maxi Hollers en Málaga y una última parte en el que tiene Producciones Peligrosas en la Alpujarra. Ellos dicen literalmente que lo que se grabó con Paco Loco suena más eléctrico, más contundente, y lo que se ha grabado en las Alpujarras suena más abierto y más natural. Para unificar han contado con Mike Mariconda, que ha producido entre otros a The Mummies, Granadians o incluso nuestros amigos New Niles, y él ha perfilado ese sonido final en Circo Perotti, el estudio que comparte con Jorge Explosión en Gijón. El resultado son cosas como este Boogie de la Muerte. Ese blues tan particular de Guadalupe Plata, seguro que vamos a oír hablar mucho de ellos en los próximos meses. Y vamos a hacer un cambio, un pequeño cambio de tercio. Vamos a dejar la música nacional y para hacerlo vamos a saltar ahí a medio camino entre lo hispano y lo anglosajón, y lo vamos a hacer con Los Fabulocos. Los Fabulocos son Jesús Cuevas y Mike Molina, con varios músicos amigos. Se forman en 2004 y lo suyo es el rock fronterizo al estilo de nuestros amados Los Lobos. Su segundo disco se llama Solamente Dos, y en él se les vuelve a unir Kid Ramos, guitarrista de bandas tan importantes como Room Full of Blues y de Fabulous Thunderbirds. Dos es lo que es al fin de cuentas música norteña y fronteriza, en la que instrumentos como el acordeón o el violín tienen un protagonismo inusitado y no habitual en otros discos. Vamos a comprobarlos. Ellos son Los Fabulocos con Kid Ramos, y así suena este The Vibe. realize that I want you. Ya que los Fabulocos nos han servido con ese sonido hispano para cruzar el Atlántico, vamos a quedarnos ahí un ratito para oír más música de esa calificada como música de raíces. Porque Alison Krauss, tras sus aventuras con Robert Plant, ha vuelto con su banda habitual, Union State, para editar Paper Airplane, un disco con 11 fantásticas canciones que es número 14 de su discográfica. La banda, los Union State, son, aparte de Alison Krauss, que toca el violín magistralmente y se encarga de la voz de la mayoría de las canciones, está también Dante Minsky a la guitarra, la mandolina y la voz, Barry Bales al bajo y los coros, Ron Block al banjo, la guitarra y las voces, y Jerry Douglas al dobro y también a las voces. Precisamente es Dante Minsky, guitarrista, mandolinista y mandolinista de la banda, el que pone su voz a este Bonita and Bill Butler, Alison Krauss and Union State. I grew up in the stamping yards of Wheeling, West Virginia. A wheelhouse cub looking for an open door. In the packet weighs a Sweeney with the keel of my Bonita. Just 2 months from her timbers till she mourned. I paid the fare and billet on her maiden voyage to Vicksburg and talked my way to hand the tiller on the course. In her planks I carved a notch and sealed the vow be my Bonita. And her dowry was my life between the shores. Then climbed the prow and took a landsman's trade. the watch log of Concordia. Have the bo'sun sound us eight bells for the change. 'Cause I was born with broken ways, and she steered me like a woman. From the port calls and the broads that led me straight. The county old serenades made the old towns come running. And the boys would gamble shards to put her chains. And I would take to winter walks, so the gin I stopped drinking. And three scores aloft is crooked frame. Shows we're keeping, and how the old girls got poor Billy's ransom saved. Estaban Alison Krauss and Union State, y seguimos con mujeres que se dedican a esto de la música de raíces más americana, y ya oímos un poquito de ella la semana pasada y de esta canción en el programa dedicado al libro Mujer y Música, pero hoy toca oírla entera porque nos lo ha pedido la gente y porque qué narices nos tiene prendaditos de esta canción. Edu está hablando de Nikki Bloom, que es la mujer de Tim Bloom, líder de los Mother Hips y pieza importante del sonido recorrido en este Driftwood, un disco que se nos antoja como una especie de Jackson Brownie, pero con voz de mujer. Sí, yo creo que es una definición ideal de lo que de a lo que suena Nikki Bloom. Producido por Dave Simon Baker, el disco cuenta con un montón de invitados, entre los que, como no, está el propio Tim Bloom, que canta con su mujer este Stick With Me. No one said it was gonna be easy to get our voices to blend. The peaceful feelings don't always come easy, but they're a means. Slam the door, drive down the highway to the next. Música. Cinema. Esports. Viatges. Humor. I barri. Molt de barri. Em dóna la Sant Montjuïc. Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 85. Són els ingredients que composen l'Ona de Sant Montjuïc. Ona de Sant Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu. Hola, soy Kiko González y nada, os envío un fuerte abrazo para toda la gente que escucháis Sentido Común. Cuando estés en Vena, acuérdate de mí, trataré de ondear mi bandera, seré tu cable a tierra. Andamos ahí en Vena escuchando buenas canciones, yo creo, ¿no, Raquel? Escuchando, por supuesto, buenas canciones, escuchando los nuevos discos que pueden caer en nuestras manos. De esas canciones que le gustan mucho a nuestro amigo Quique González, que sabemos que es un musicólogo de esos que disfruta mucho con los buenos discos. Vamos a seguir adelante oyendo discos que son novedad, y lo vamos a hacer con un disco que yo podría decir que es el que no paro de pinchar en las últimas semanas y que me tiene realmente loco. Es el segundo trabajo de los California Honey Drops. Los de Bay Arena de San Francisco han estado recientemente de gira por España, pero no han pasado por Barcelona. Cosa que nunca les perdonaremos, pero bueno. Bueno, nos quedaría el consuelo de oír su último disco, Spreading Honey, que es simplemente increíble. Un disco que a mí me parece superior a su anterior trabajo. Hay quien no está de acuerdo del todo con ello, pero sin duda es un disco de esos que se te meten muy dentro, porque en ellos cabe de todo. Cabe soul, cabe el jazz de los años 20, cabe el country, cabe el cajún, cualquier estilo es bueno para ellos. Una banda liderada por un tipo nacido en Varsovia y su frontman de nombre impronunciable. Venga, Raquel, que a ti te gustan estos nombres. Esto es un reto. Lech Wierzynski. Yo creo que es más o menos, ¿no? Wierzynski. Vale, que es como más polaco, ¿no? Ya que el tío es ahí de Varsovia, pues es como más Wierzynski. Sí, suena más polaco. Pues venga, va, te lo compro. Eso que has dicho. Bueno, este frontman, este buen hombre, comenzó a tocar blues y ya siendo apenas adolescente en jam sessions en pequeños locales de Washington DC, y ahora dirige un grupo con una sección de vientos que ya quisieran para sí los más grandes. Gente que ha colaborado con Jimmy McCracklin de Marvelettes, Eddie Palmier o Neil Carter. O sea, tienen un sonido brutal. Pues sí, tienen un sonido brutal, pero nos suelen decir que tendemos a la exageración, así que, bueno. No sé por qué, pero bueno, si tendemos a la exageración, parad la radio y no escuchéis este temazo, pero si no, quedaos un poquito más y mirad cómo empieza este disco. Train Song de California Honey Drops. ¡Wow! Wah wah wah wah wah wah. Everybody get on board. No, you don't need no ticket, just leave your worries at the door. Just where are we going? Don't nobody ride it, no. Yeah, some say they gonna help, but I know we got some sinners on board. Whoa, we sure gonna rip it up before we reach that other shore. Yeah, come on, everybody get on board. I said, come on, everybody get on board. Oh, come on. No sé si tendemos a la exageración, pero es que claro, lo que nosotros ponemos es lo que nos gusta. Bueno, y además es que yo creo que realmente es que son buenísimos estos discos, porque claro, además por estaba pensando, qué narices, si hacemos un programa de novedades con todas las novedades que hay en el mundo, pues estaremos cogiendo los que nos parecen los buenos, ¿no? Claro. Que nuestro criterio puede estar equivocado. Sí. Sí, pero a ver, el principio de este disco es indiscutiblemente fantástico. Es brutal. Y además me estaba acordando de, justo cuando estaba pensando esto, de con todos los discos que se editan, ¿cómo no vamos a poner a los buenos? Me estaba acordando que hoy leía que la Asociación de Discográficas Americanas calcula que se editan 150 discos al minuto en el mundo. Ya ves, ¿no? Eso hace. Raquel me ha visto ahora con una calculadora aquí en el control, en la pantalla, porque cuando lo he visto he pensado, ¿y cuántos discos deben ser esto al año? Y me han salido como unos 80 millones de discos. No llega, quedan 78 millones y pico, pero unos 80 millones de discos al año. Vamos, que yo creo que entre todos esos, escogiendo 10, pues hombre, habrá que escoger los buenos, ¿no? Y bueno es el nuevo disco de Buddy Miller, que se llama Majestic Silver Strings, y no es bueno, es buenísimo. Con las guitarras como protagonistas, como avisa el título, y rodeado de amigos. Anne McCrary, Mac Ribot, Lian Womack, Chocolate Genius, Show Colvin, Emilou y su mujer, por supuesto, Julie Miller. Nosotros vamos a oírlo con una auténtica sorpresa, que es escuchar a Mac Ribot, el acompañante, el guitarrista habitual de Tom Waits, cantando. De hecho, Mac Ribot ya hizo sus pinitos ahí con alguna banda propia, pero no acababa de arrancarse en el tema de cantar. Y en este tema comparte tareas vocales con el propio Buddy Miller. Esto es Why Baby Why, está en el nuevo disco de Buddy Miller. Why, baby, why, baby, why? Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't help but love you till the day that I die. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Well, I got a crow I wanna pick with you, just like the last time when the feathers flew. You're running wild, kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills. Lord, I can't live without you, and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky-tonk and get as tight as I can, and maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Baby, why, baby, why? me talking with my best friend. The thing to do is leave you, and I should have left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore when I hear you come a feeling for the knob on the door. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Y ahora vamos con un disco que, a pesar de ser del 2010, se distribuye ahora por España y por eso no nos ha llegado hasta ahora. Y ya nos va bien, porque en el mes de abril tiene una amplia gira por nuestro país, con lo cual lo iremos a hablar de ellas. Es de esas voces femeninas que tanto le gustan a Raquel. Ella es Stacey Collins. Sometimes Ya Gora se llama, y está producido por Dan Bird, que también mete guitarras y se encarga de algunos coros del disco. Un auténtico trallazo de country rock muy bien facturado, en el que también aparece Warner E. Hodge, fantástico guitarrista de Jason and the Scotchers. Pues con esos dos perlas a la guitarra ya os podéis imaginar a qué suena este nuevo disco de Stacey Collins. Hay quien dice que es inferior a su disco anterior, aunque a nosotros la verdad es que nos parecen igual de buenos. Y un ejemplo es un tema como este, I Want You to Like That, Stacey Collins. Too bad she had to live. y la guerra entre uno de los reyes de los Outlaws actuales, Hank 3, y el resto del mundo parece inacabable, y en ese resto del mundo se incluye la discográfica Curb Records. El próximo 17 de mayo se publica Hillbilly Joker, el famoso disco que la discográfica se negó a publicar hace unos años y que supuso la ruptura irreconciliable entre las dos partes. Lo curioso no es que Hank lo ponga a la venta, sino que es la propia discográfica la que, tras la finalización de su contrato el pasado 1 de enero, decide publicar este disco. El propio artista, al enterarse, ha declarado: que no lo compréis, haceos con él de otro modo, aunque sea en el infierno, y hacérselo llegar a todo el mundo. Pues como somos muy obedientes, eso hemos hecho, nos hemos hecho con él, no nos hemos hecho con él en el infierno, tampoco lo hemos comprado, que cada uno piense lo que quiera, pero le hemos hecho caso al artista, y por eso podemos pinchar el tema que le da nombre, Hillbilly Joker, Hank 3. Tokers, and we're doing it all the way. Ahí está esa mezcla de country, punk y todo lo que se tercia a cargo de Hank 3. Y me parece realmente, no sé cómo definirlo, diría que alucinante que a estas alturas se ponga en duda la carrera y los discos de Michael Stipe, Peter Buck y Mike Mills, o lo que es lo mismo, R.E.M., REM, y lo digo porque han vuelto a hacer otro disco maravilloso. Es cierto que se anda ensalzando a bandas como The Sembrys o Iron and Wine, que siguen la línea de REM, grupos que nos gustan, pero que curiosamente se ponen por delante del ahora trío de Athens. Pues Collapsing to Now, que así se llama el nuevo disco de nuestros amigos, es otra delicia. Tiene un par de temas de esos con espíritu de himno y la verdad es que muestra un trío en un estado de forma absolutamente excelente. Michael Stipe está sembradísimo como cantante y este Walk It Back es una de las mejores interpretaciones que le recuerdo. Escuchad esto. R.E.M. Walk it back. Walk it back. Walk it back. What would you have had me say instead of what I said? Where would I go? How could I follow that? Except to do what I did, which is to walk it back, walk it back, walk it back. Time reversing rewind, erasing revives. I try to start again. You don't you turn this around? I have not touched the ground in I don't know how long. Walk it back, walk it back, walk it back. Ask me to stay, but something needs to change. Why can't you walk it back? Walk it back. Walk it back. Walk it back. Walk it back. Walk it back. La verdad es que tiene unos graves este hombre, absolutamente aplastante, que solo los aprecias cuando intentas cantar uno de sus temas en el mismo tono en el que él está cantando. Y ves y que dices, es imposible. Pero ¿no? ¿Cómo este hombre está cantando ahí tan bajo y tan afinado? Y lo bueno de Stipe es esa variedad de registros que le lleva a estar ahí y luego a estar en los registros más agudos. Y el tío parece que está paseando por su casa, pasando el rato. Un auténtico monstruo Michael Stipe, unos auténticos monstruos REM y una de nuestras bandas favoritas. Y venga, que nos quedan poquitos, nos quedan un par de temas. Son muchos los grupos que suelen ser acusados de sonar más Stones que los Stones, pero ¿eso es un problema? Eso es un problema. Puestos a sonar a alguien, qué mejor que hacerlo al mejor grupo de la historia del rock, ¿no? Pues yo creo que sí, y eso les pasa a los borrachines, a The Books, que han grabado At Maximum Volume, un disco que es puro Stones. Ellos son de Atlanta y se nota que llevan a Richards y compañía en vena. De hecho, el cantante parece incluso una versión un poco más rellenita de Jagger. Hay que buscarlo, ¿eh? Lo tenéis que buscar por internet a The Books y mirar el cantante. Es que es Jagger engordo, es que de verdad que es Jagger engordo. Un poco más suave. No, es que es así. Bueno, engordo, a ver, en más gordo que Jagger, cosa que tampoco es difícil. Pero bueno, lo es. Y de ellos, de The Bus, como me tocaba a mí elegir una canción de muestra, la verdad es que no he tenido que pensarlo mucho porque el título me delata. Como os decía, ellos son The Bus y esta canción es Rachel. So good. llega el momento de irse y lo vamos a hacer con lo único que no hemos tocado de lleno todavía, porque hemos oído ahí un poquito de soul con música de raíces en los California Honey Drops, pero ahora lo vamos a hacer con soul y funk de verdad, funk, funk o funky, como queráis llamarlo, en el nuevo disco de Black Joe Louis, el tercero en su carrera, que lleva por título Scandalous, y con Boot City, que nos sirve de magnífica despedida. Y yo me voy a despedir como siempre recordándoos nuestro email sentidocomun@onadesans.com y nuestro blog sentidocomunradio.blogspot.com. Y yo recuerdo que volveremos la semana que viene de 7 a 8 el martes aquí en Ona de Sans en el 94.6 de la FM o a través de internet en www.onadesans.com. Nos vamos, sed buenos, que ni Raquel ni yo vamos a hacerlo. Adiós. Hasta la próxima semana. Siempre a una de Sants Montjuïc 94.6 FM.